la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. La pregunta que titula la columna de hoy, ¿eso es la gestión? Justamente, remite a lo que ellos llaman gestionar. Cuando digo ellos, me estoy refiriendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en este caso a al Grupo Sofía, que está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en educación, por supuesto, desde que se inició la primer gestión de Macri, porque gestionar la educación es una palabrita muy interesante porque nos transforma en administradores, es decir, aquellos que están a cargo de los ministerios y de gestionar políticas ministeriales son simples administradores, donde la pedagogía no es parte del juego, es parte de un encubrimiento discursivo, porque hablamos de pedagogía instrumental. Pero el tema de hoy es preguntarnos seriamente si creemos que personajes devenidos de la empresa educativa tienen realmente el potencial y el capital cultural necesario para poder ser funcionarios ministeriales. Yo me preguntaba si el director general de la Escuela de Maestros, como lo dije en la columna anterior, Oscar Giglioni, es apto para esa función justamente. Director general de la Escuela de Maestros. ¿Qué es la Escuela de Maestros? ¿Una oficina? ¿De qué? ¿Qué se hace en la Escuela de Maestros? Porque Oscar Giglioni es un licenciado en administración de empresas. Por supuesto que toda esa educación es privada, ya algo dijimos en la columna del miércoles pasado. Pero además, como es el socio fundador de Enseña por Argentina y el gobierno de la ciudad tiene convenios con esa fundación, a la cual les paga Soledad Acuña, entonces es importante ver cómo en realidad lo que hay es una especie de transacción. El gobierno de la ciudad arma una transacción dándole un cargo de funcionario al titular de una fundación que ya hizo negocios, por un lado, hizo aportes ideológicos, adoctrinamiento, por otro. Entonces, cuando se habla de adoctrinar, ¿de qué estamos hablando desde la gestión educativa? Porque está adoctrinando a ese público al cual se refirió en esa charla de café junto a Iglesias, ¿no? Ella bajó línea ideológica, es decir, dio su pensamiento y está muy bien. El problema es que su pensamiento intenta combatir el pensamiento de otros. En fin, quieren poner el pensamiento único. Justamente también tiene en su gabinete a, no solo al director de la Escuela de Maestros, que es titular o fue titular de Enseña por Argentina, que es una subsidiaria de Enseña por América, de Wendy Kopp, que está manejada hasta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, si uno se pone a hilvanar chiquitito, ¿quién está como funcionario? ¿A qué intereses responden los funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, no aptos para los cargos, pero en los cargos? Esto hay que decirlo porque es una mirada crítica solamente, tal vez como la de Soledad Acuña, sobre el funcionariato de sus o de su ministerio a cargo. Y entonces, yo me preguntaba si este accionista de Templeton Global Total, creo que es uno de los fondos buitres además, de la Meridian Global Return, del Deutsche Bank, donde tiene acciones, según sus declaraciones juradas de 2018, cuando también fue director de gestión educativa en el Ministerio de Educación de la Nación con Macri como presidente. Gente de fundaciones, empresarios, básicamente, en los cargos de educación. ¿A qué responde? Porque también le pagamos, ¿no? Con los dineros públicos se le ha pagado a estos funcionarios. Es interesante porque lo reconoce Acuña en el 2016 que a los facilitadores o docentes de Enseña por Argentina se le pagaba con los dineros públicos. Interesante porque Enseña por Argentina está bancada por las grandes multinacionales. Pero también tiene en otro cargo, y lo habíamos anticipado, a Gabriel Sanchezini, el que supo desfilar por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, también por el INET, y ahora es director ejecutivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es Sanchezini? Un economista recibido en la Universidad de San Andrés, que tuvo varias offshore, que comparte offshore con el ministro del Tutún Tutún, Formar Foundation en una offshore de Estados Unidos, del estado de Florida, me refiero a Esteban Bullrich, que también fue socio de Edunexo y, bueno, y de Cuepa.com, una empresa que le vendió en 2013, le vendía, o hizo negocios con el Ministerio de Educación de su socio en Formar Foundation. Yo me pregunto si eso es ético, si ahí cabe alguna ética como para después hablar de los docentes y el trabajo docente. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom.